con más ganas de seguir trabajando y en cuanto antes organizar la asociación sindical y llamar elecciones. Ah, ahí hay un punto interesante. ¿En cuánto antes? Mira, estamos reorganizando la parte administrativa. Tenemos algunos problemas, o sea que también hay una denuncia penal en la fiscalía ahí que hizo en su momento en Cerrico, donde nos tuvimos que presentar el doctor Sanz y yo, fue este lunes, creo, si no recuerdo mal, si este lunes pasado, como particulares damnificados en la causa, porque nos nombran a la FESIMU, hay una mezcla de cosas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que, primero si nos aceptan como particulares damnificados, y después de eso, empezar a mostrar documentación para clarificar la cuestión y dejar limpia la asociación y a la federación. Es decir, yo hablo de instituciones, no hablo de los hombres. Uh-huh. Los que pecan o lastiman o pueden cometer acto de corrupción son los hombres. Las organizaciones, como decía Perón, vencen al tiempo y son totalmente impolutas, ¿no? Uh-huh. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con los referentes, digamos, de los dos sectores que tienen intenciones de llegar a la Secretaría General de la asociación aquí en Cañuelas? Sí, me reuní hace, la última vez habrá sido unos 10 o 15 días atrás, en distintos días con ambos. Sí, están trabajando, bueno, en fin, yo creo que falta ajustar algunas cosas, pero están trabajando y yo le decía tanto a uno como a otro, lo que hay que mostrar acá son cosas positivas, ¿viste? No hablar de lo que pasó, lo que hizo uno, lo que hizo otro, lo que hizo Jorge, lo que hizo Daniel. Me parece que hay que dejar de lado esas cuestiones y empezar a mostrar cosas positivas para la gente, ¿no? Uh-huh. Para los afiliados. Hablar realmente de lo que se va a hacer cuando sea en conducción uno u otro. Y lo positivo es lo único que puede generar en la gente ganas de votarte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinión tiene, dentro de lo que se pueda decir públicamente, Cholo García con respecto a todo esto que se está viviendo y si está sabiendo incluso la situación que te tocó, no vivir en términos personales a vos, sino esto que apareció ayer y tiene que ver con una pintada en tu contra? No, el Cholo García está, por supuesto, está enterado de todo. Fíjate que es el... Primero, todo lo que pase en Cañuelas o en cualquier sindicato que esté intervenido, lo determina el Consejo Directivo de la Federación y el Secretario General. Uh-huh. Imagínate que mi relación con el Cholo García es una relación de amistad de 40 años, más allá de la cuestión sindical, y evidentemente hablamos permanente. Yo creo que hablo más con él que con mis hijos, ¿no? Claro. Pero por supuesto que está enterado de todo. Y bueno, está activando a través de Sanz y mío cuestiones que tienen que ver con el acomodamiento de la parte administrativa de la asociación y después el llamado a elecciones y algunas otras cosas más que van a ir apareciendo. De paso te anticipo, estuvimos reunidos con el intendente hace unos días, la verdad que tiene muy buena predisposición para acomodar varias cosas que estaban como olvidadas en el tiempo y, por ejemplo, escriturar a nombre de la asociación la propiedad que fue cedida hace ya como, con el intendente anterior, no recuerdo el nombre ahora. Previo a Gustavo Arrieta, el intendente Nino Rivarola. Rivarola. Uh-huh. Por ordenanza hay una propiedad cedida en la calle Lara para la asociación donde se va a hacer la futura sede sindical y un jardín maternal. Ah, mira vos. Así que vamos a escriturarlo, está justamente el doctor Sanz trabajando con un abogado de la federal de la municipalidad para hacer la escrituración de esa propiedad, ya que para que quede para la asociación, ¿no? Uh-huh. Así que esas cosas vamos a empezar a hacerlas, yo digo, hablar de cosas positivas. Entregamos los guardapolvos que la federación entrega gratuitamente cada año a los sindicatos afiliados, a todos los afiliados, y los kits escolares para primaria y secundaria a quienes están afiliados a la supuesta mutual, que no existe, pero digamos, llamémosla como un nombre fantasía, supuesta mutual, estamos entregando, hoy es el último día de entrega de esos útiles. Así que estamos entregando cosas positivas. Y estamos por ese camino, ¿no? Sí. ¿Quién se puede haber sentido traicionado por vos? Es lo que no sé. Digo, a partir de la pintada, ¿no? Es lo que no sé. No sé, realmente no sé. Yo no vine, o no llegamos a cambiar a nosotros para perjudicar a nadie. Venimos para acomodar una situación que queden claros que los primeros delegados normalizadores fueron Jorge Vélez y Dani Suárez. Entonces, en ese lapso que los dos eran delegados normalizadores, empezó este problema de discusiones, de luchas internas, y bueno, y renunciaron y tuvimos que ir nosotros, Sanz y yo. Uh-huh. ¿Qué vos me decís a mí yo tengo una actividad, vos sabés que tengo una actividad que tiene que ver con la prensa en la Federación, sí, la prensa, sí, en la Confederación a nivel nacional. Intensa. Tengo mi programa de radio. Yo soy un hombre del gremio muchos años, por supuesto la parte gremial es mi base, pero yo no hubiera estado en Cañuelas, no era mi función. Tuve que ir porque, bueno, había que poner el pecho por una asociación que tiene 12 años o 14 años de formación, 12 años con personalidad, con inscripción gremial, y no se habían hecho ni elecciones y se habían presentado balance en 12 años. Ajá. Entonces había que ir a arreglar eso urgente. Bueno, llegamos. Uh-huh. Cuando el Ministerio de Trabajo no activó, que es el órgano de contralor y la autoridad de aplicación, no activó su presencia, le corresponde a la Federación hacerlo, así que estuvimos. Uh-huh. Vos decías recién, la mutual no existe más, ¿o no existe? No, nunca existió. Nunca existió. Porque no está formalizada como tal. Ajá. Es decir, se le llama mutual a un mecanismo de trabajo. A un mecanismo que realmente funciona como un coseguro. Uh-huh. Que los trabajadores aportan una cuota extra para, algunas cuestiones que se reembolsan de cuestiones de salud, bueno, aparatología, en fin. Sí, beneficios. Sí, claro, uh-huh. Exactamente. El sector que tiene como referente a Jorge Berens, hace un par de semanas empezó a trabajar este concepto de elecciones ya. De un par de días a la fecha, lo mismo ha ocurrido también con el sector que encabeza Daniel Suárez. ¿Cuándo estarían dadas las condiciones para llamar a elecciones, pero que también adelantarnos algo en la medida de lo posible, ese llamado, y acá me parece que es donde coinciden los dos espacios, es la demora del llamado, digamos, desde el llamado 90-120 días, y acá es un poco donde entra en juego un poco el debate, porque esto se podría patear hacia, qué sé yo, junio, julio, agosto. O más. O menos. La verdad que yo te digo, eso es así. Mira, las elecciones se hacen de acuerdo a lo que establece el articulado de la ley 23.551 de asociaciones sindicales de la República Argentina, una ley nacional. El plazo, porque hay plazos, vos tenés para llamar a asamblea, para junta electoral, son plazos que son días hábiles. Son entre 90 y 120 días los plazos que hay que cumplir obligatoriamente por ley. Ajá. Esto es lo que quiero dejar bien claro porque a veces no lo entienden. Entre 90 y 120 días son los plazos que determina la ley, no que lo determina la intervención. Con lo cual, nosotros una vez que llamemos a elecciones, de ahí en más empieza a correr el plazo. Ahora, ¿cuándo vamos a llamar a elecciones? Una vez que acomodemos la administración y tengamos clarificada las cuestiones, porque no tengo libros contables, no hay documentación de un montón de cuestiones, con lo cual eso te lleva tiempo. No es fácil arreglarlo, ¿no? O sea que podemos hablar de que las elecciones podrían ser entre medio de las elecciones a nivel país, provincia y ciudad. Y puede ser. Yo, la verdad, si fuera por mí, si esto estuviera ya acomodado, si ya tuviéramos la escritura de la propiedad y todo eso, lo llamaría cuanto antes, ya lo hablamos con Sanz esto. Uh-huh. Pero no podemos hacer a media las cosas, porque tenemos que ir reacomodando la cuestión. ¿Y cuándo, perdón que sea insistente, ¿no? Pero ¿cuánto crees que le queda a ustedes de tiempo para terminar la parte administrativa y de ahí llamar? Y yo creo que si va todo bien, vemos algunos códigos de descuento, ahí vamos a trabajar con una tarjeta de compra que es la tarjeta Magenta, que ya estuvo uh-huh. en Cañuelas el año pasado, que no tiene costo para el trabajador, pero sí tiene todo un circuito de compra interno en Cañuelas, con lo cual se generaría un circuito de compra y de venta propio de la ciudad, ¿no? Que es importante en este momento difícil. Vamos a implementar tres o cuatro cosas más. Yo creo que a veces, viste, vos decís un mes. Sí, le ponés una fecha y en este momento están todos escuchando atento y de 20 días te dicen, vos dijiste que el 10 de abril. Sí, por eso, no es mucho tiempo más. Primero hay que pensar por qué llegó esta segunda intervención. Uh-huh. Y si los que piden elecciones tienen que decir, bueno, a ver, ¿de dónde venimos? Venimos de un momento difícil. Bueno, acomodemos esto entre todos. Uh-huh. No hagamos cuestiones internas que lastimen a la unidad del trabajador. Porque acá lo que se está logrando, y es lo malo, que haya dos bandos, como dos cuestiones perfectamente determinadas y una grieta. Y yo la verdad que hablé con uno y con otro, le digo, muchachos, acá si es un problema de cuatro o cinco compañeros de cada lado, no es el problema de todos los municipales, no llevemos a todos los compañeros municipales a una grieta que no debe existir, pues somos todos compañeros de trabajo. Esta es la es una sola familia esto. Esto es lo que hay que tener como prioritario. Por eso digo, cada uno trabaje en lo positivo y no en lo negativo de lastimar al otro, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Así que en la medida que nosotros logremos todo esto, la intervención tendrá menos tiempo, ¿no? Uh-huh.